¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida. Arrancamos el último programa de este año y el último de Se Presume Inocente. Así que no espere para este momento, como cada domingo, un editorial. Lo que hoy vamos a compartir son solo algunas palabras, algunas ideas, y habrá que reconocerlas más desordenadas que ordenadas. Una especie de comentario más corto de lo que habitualmente se plantea cada domingo, y no es por vago, o sí, pero ya tenemos, o tenemos hoy, un programa especial. No es un anuario de todo lo que pasó en este 2020, sí va a recorrer algunos tópicos que creemos son los más sobresalientes de lo que pasó por Se Presume Inocente este año. Vamos a hacer una lectura y sería un anuario de Se Presume Inocente. Y además, al ser este el último programa de este año, queremos dejar tiempo para escuchar al oyente que desee dejar un mensaje hoy. Así que lo hicimos un poquito, no mucho, pero un poquito menos comprimido. Y por otra parte, como ya lo planteamos en las redes sociales, hoy es el último programa de Se Presume Inocente del ciclo. Al menos por ahora. El año que viene, y después de 20 años de hacer este programa en forma ininterrumpida, no lo haremos. No sale más, Se Presume Inocente, pero ya hablaremos de eso. En diferentes momentos de este año, cuando en este mismo espacio editorializábamos sobre distintos aspectos, decíamos que en ocasiones lo que gestamos son pensamientos. Ideas. Y también dijimos en diferentes momentos que este es un programa que suele detenerse, o que una de sus patas es la de rescatar la memoria, recordar eventos. Algunos de ellos lo tomamos cuando se trata de un recuerdo numérico exacto. Conmemoramos números redondos. En reiteradas ocasiones también afirmamos, y perdón por la redundancia, que no tiene lógica recordar los 100 años de, los 50 años de, los 30 años de, no tiene lógica, pero que solemos hacerlo, no solo nosotros, en general, que nos detenemos, nos paramos en situaciones especiales, en comienzos, en finales, en aniversarios. Casi como si fuera una cuestión atávica, tribal, que nos hace suponer que, por ejemplo, un número redondo exacto nos obliga a, entre otras cosas, mirar hacia atrás o mirarnos a nosotros mismos. De hecho, los que vamos a hacer dentro de un par de días, pensamos que mágicamente de las 0 horas del 31 de diciembre al primer minuto del 1 de enero, las cosas van a cambiar, como si fueran por arte de magia. Nos sucede eso con los finales. Y hoy estamos frente a un final. El final de un ciclo de 20 años, de una experiencia, de una labor. Es el final también de un año que nos ubica por lo general frente a un balance casi obligatorio y nos acostumbra a desear felicidades. Muchos incluso llegamos a sostener y anhelar que ante un año difícil, este lo fue, vaya si lo fue, se termine, suponiendo que mágica y tribalmente el inicio de un nuevo año va a alejar las cuestiones negativas y además nos va a traer o nos deparará hechos positivos. No quiero ser pesimista, pero le recuerdo que así pensábamos el 31 de diciembre del 2019. Este equipo, este periodista, sobre todo a la hora de editorializar, no escapa a este pensamiento mágico. Tanto que para la producción del programa de hoy hemos elegido algunos temas, algunas entrevistas, algunas producciones que subjetivamente nos parecieron las más importantes y que queremos compartir con ustedes. Y durante estas 3 próximas horas, 3 horas de periodismo, 3 horas de radio, realizaremos o intentaremos realizar una especie de balance incompleto de estos tópicos que hemos vivido. Tanto nos escapamos que para esta apertura de hoy no hubo una brillante idea. Y también se cayó en el costumbrismo de mirar un poco para atrás y ver logros y deudas de este 2020 que afortunadamente se nos va. Y este año, seguramente todos coincidimos, fue un año difícil, fue un año complicado, por momentos muy triste. Tan cierto que los que hoy estamos de este lado haciéndolo y los que están del otro lado escuchando, la vida, alguna deidad, el destino o vaya a saber quién, nos volvió a regalar un año de vida. Y esto, aunque sea en este año de mierda, ya es un buen augurio. Los que estamos aquí haciendo el programa, los que están del otro lado escuchando, gambeteamos un partido muy difícil. Del otro lado, suponemos que hoy, último domingo del año, último domingo del ciclo de Se Presume Inocente, están ustedes. No se enoje. Siempre dije que ustedes son ese monstruo de mil cabezas. Eso es un oyente. Que en el mismo programa, o de un programa a otro, pasa del llamado que te felicita a otro que te putea. A veces hasta la misma persona. Ese al que le habrán pasado cosas disímiles, que habrá tenido diferentes vidas, distintas suertes. Y entonces, del otro lado, ahora, nos está escuchando uno que dice, che, no fue un buen año este, pero yo zafé. Del otro lado, uno se imagina que está el oyente que dice, la pandemia me jodió, pero al lado de otros, soy un privilegiado. Y otro que dirá, por fin se va este año de mierda. Y ese lo dice porque le arrebató a alguien, le arrebató algún afecto, porque su lucha fue más cruenta, porque tuvo que cerrar el boliche varios meses, porque no laburó, por tantas cosas. En este aspecto, en lo que respecta a la relación entre ustedes y nosotros, a los que hacemos este programa, aún a los que llamaron para felicitar y también a los que llamaron para putear, solo nos queda agradecerles. Este es el primer comentario que agradece, el otro va a estar al final. Agradecerles porque nos haya escuchado. Eso solamente ya es motivo de agradecimiento. Poner la oreja en la radio para escuchar a otro que habla, que dice algo, es motivo de agradecimiento. Agradecerles porque cada domingo nos acompañó, nos llamó, se tomó la molestia de mandarnos un mensaje, coincidió, discrepó, aportó. El verbo sería estar, estuvo. Y estar, la verdad que estar en épocas de tantas borradas, no es poco. Así que amigo, monstruo de mil cabezas, gracias a cada uno de ustedes por tomar mate cada domingo con nosotros, por cocinar con nosotros, por poner la mesa con nosotros. De verdad le decimos gracias. Ojalá hayamos estado a la altura de la circunstancia de un hombre, de una mujer, de un pibe, de una piba, que un domingo a la mañana decide ponerle la oreja a otro que habla. Que hayamos estado en las circunstancias de cada uno de ustedes, que un domingo a la mañana imaginó alguna imagen a partir de algo que dijimos, se emocionó, se entristeció con algún clip. Hoy nos vamos con un irrespetuoso resumen de lo que pasó este año. Hoy nos vamos con un irrespetuoso resumen de lo que pasó por este programa, donde ustedes fueron parte fundamental, y donde cada audio que van a escuchar solo intentó, al menos eso quiso ser, un intento, de elevar la voz para gritar muy, pero muy fuerte, lo que algunos este año quisieron callar. Y eso intentamos hacer cada domingo.